fui. Agarré la maleta y me largué. Así, sin decir ni un adiós ni un porqué, me fui como quien pasa página. Así, sin siquiera una lágrima. Y se fue el amor de aquel cielo azul, de tus ojos verdes, verdes como siempre. Y llegó el dolor de ese cielo gris, a tus ojos verdes, verdes como siempre. El amor es el mar de las olas, que ahora vienen y luego se van. El amor es el sol de las sombras, que ahora crecen y luego no están. Volví, me tragué el orgullo y regresé. Así, yo que dije que nunca volveré, volví a leer en tus páginas. Así, a beber de tus lágrimas. Y volvió el amor a ese cielo azul, de tus ojos verdes, verdes como siempre. Y murió el dolor de ese cielo gris, en tus ojos verdes, verdes como siempre. El amor es el mar de las olas, que ahora vienen y luego se van. El amor es el sol de las sombras, que ahora crecen y luego no están. El amor es el mar de las olas, que ahora vienen y luego se van. El amor es el sol de las sombras, que ahora crecen y luego no están. Ahora crece y luego no es tan.